saludar a Juan Carlos Junio, para charlar como cada miércoles, nuestra charlita habitual acerca de política. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde vamos hoy? Mirá, yo creo que puede ser interesante pensar un poco, tener una lectura de política de este episodio de la ciudad de Buenos Aires sobre la clausura del hospital español, ¿no? Qué barbaridad, porque ¿no? Da toda la impresión que la derecha porteña, al igual que la derecha de todo el país, que representa esencialmente el PRO y Juntos por el Cambio, sigue avanzando hacia lugares políticos agresivos y antidemocráticos. Se va desplazando hacia ese lugar, e inclusive ya lo hace el bueno de Rodríguez Larreta, que bueno, algunos analistas se empeñan en diferenciarlo como el lado bueno de la derecha y del PRO, perteneciente al sector de las palomas, y en cambio Bullrich, Macri y otros son los halcones. Y si bien, como siempre, yo no puedo más que reconocer que matices existen, e incluso existen fracciones al interior de los proyectos políticos distintos, e incluso pueden llegar hasta internas, lo cierto es que hay una matriz ideológica común, y yo veo que te va acentuando ese rasgo, yo diría, antidemocrático, de falto de propuesta política, ideológica, de falta de iniciativa parlamentaria, de falta de vocación para un auténtico debate sano en términos democráticos de las ideas. Vos fíjate que estuvo lo de Formosa, que nos tuvo, en fin, 15 días con la mitad de los dirigentes del PRO yendo a Formosa, a generar ahí un intento de situación muy grande. Acá también creo que hay otra cosa subyacente. En una de las cuestiones cruciales de la política, más allá de que es una cuestión sanitaria y humanitaria, que es el tema de la vacunación, todo indica que el gobierno de Rodríguez Larreta se le va desnudando, se van corriendo los velos de su actitud y su ideología antivacuna, claro, que trae desde los inicios estos sectores políticos ideológicos en el mundo entero y también en la Argentina. Quizás su expresión más extrema fue la conspiradora de Carrió y la acusación de envenenamiento al presidente de la nación. Pero acá, entre el episodio del Luna Park y de San Lorenzo, que desnudó una falta de vocación y una enorme ineficiencia del gobierno porteño, creo que el atraso en la vacunación, claro, que bueno, no, ya no saben cómo hacer ante el crecimiento de la protesta, de la molestia, de la sensación de que algo está mal que hay en la sociedad porteña. Incluso comienzan a haber manifestaciones públicas de gente que no es anti Larreta y, sin embargo, más bien son pro Larreta y pro Macri, sin embargo, comienzan a protestar por esta conducta política sobre el tema de la vacunación. Y es un tema absolutamente determinante. Por lo tanto, creo que esa es la lectura que hay que ver, ¿no? Que se van desplazando, incluyéndolo al jefe de gobierno porteño, hacia estos lugares. Tener una represalia tan, yo diría, primitiva, tan agresiva, como ir y clausurar un hospital porque tuvo una polémica con la presidenta del PAMI, con Volnovich, francamente, creo que lo descoloca muchísimo. Más allá de que después tienen toda la protección mediática, sí, claro, y todo eso que Rodríguez Larreta tiene, también la tenía Macri en octubre del 19 en las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, en fin, creo que lo que hay que leer es que hay un desplazamiento, uh-huh, de la derecha argentina hacia un lugar francamente antidemocrático y con rasgos agresivos, ¿no? Que es muy preocupante, ¿no? Digo, está bueno que lo circunscribas a la ciudad de Buenos Aires, pero para pensarlo luego en todo el país, porque esa propia interna probablemente también le obligue a Rodríguez Larreta, que como vos bien decís, hay una matriz común, luego puede haber las diferencias del caso, que no negamos para nada, pero en todo caso la propia interna lo puede llevar a volcarse a esa matriz, ¿no? ¿Cómo haces para competir con Patricia Bullrich o con Mario Negri o con Cornejo si te pones en una posición un tanto más contemplativa de algunas situaciones, ¿no? Sí, pero además de su propia interna, es tu propia ideología. Sí, claro, sí, en el fondo, por supuesto. Que lo lleva a eso, sí. Porque si no, no creo que haya que atribuirlo todo a una disputa intestina, claro, sino que en esencia tienen puntos, por eso hablo de una matriz, claro, e insisto, más allá de que no veo por qué no establecer los matices y las diferencias que hay, sí, sí, entre ellos y entre muchos otros de ellos, pero hay una matriz que los conduce a este tipo de conductas antidemocráticas, uh-huh, así que bueno, creo que además, creo que es lo que viene, claro, un desplazamiento de la derecha con un componente de ultraderecha que se está manifestando y se va a manifestar. En realidad ellos siempre quisieron obturar el Parlamento, uh-huh, no lo lograron por suerte, y el gobierno y nuestra fuerza parlamentaria, a pesar de no tener una relación de fuerza favorable, se lograron imponer democráticamente leyes de gran trascendencia social y económica para el país y para la ciudadanía. Pero su vocación también es de obturar el Parlamento. Su vocación es de sostener con pertinacia esta parte del poder judicial corrupto y antidemocrático que desequilibra la división de poderes. Uh-huh. Por lo tanto, esa esencia de esa matriz ideológica se manifiesta, yo diría, en todo su accionar político. Solo que se van corriendo los velos de algunas, producto de la agudización, digamos, de la contradicción política, y entonces se van desnudando, ¿no es cierto? Y ese creo que es un rasgo del escenario próximo, ¿no? Clarísimo, Juan Carlos. Abrazo grande, que tengas buena semana. Chao, muchas gracias. Juan Carlos Junio con nosotros en esta charlita política que tenemos cada miércoles a 7:40.